En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz, alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el espíritu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave de tu santa puerta. Primera estación. Jesús, condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús es condenado por los suyos, por aquellos mismos a quienes ha colmado de favores. Lo condenan, cual si fuese un sedicioso, a él, que es la bondad misma, como blasfemo, siendo así que es la misma santidad, como ambicioso, cuando se hizo el último de todos, como si fuera el último de los esclavos, es condenado a la muerte de cruz. Como vino a este mundo para sufrir y morir, y para enseñarnos a hacer ambas cosas, Jesús acepta con amor la inicua sentencia de muerte. También en la Eucaristía es Jesús condenado a muerte, condenado en sus gracias que no se quieren, en su amor que se desconoce, en su estado sacramental, en que es negado por el incrédulo y profanado por horribles sacrilegios. Por una comunión indigna, vende a Jesucristo un mal cristiano al demonio, entrégalo a las pasiones, lo pone a los pies de Satanás, rey de su corazón, lo crucifica en su cuerpo de pecado. Los malos cristianos maltratan a Jesús más que los mismos judíos, por cuanto en Jerusalén fue condenado una sola vez, en tanto que en el Santísimo Sacramento es condenado todos los días y en infinidad de lugares y por un número espantoso de inicuos jueces. A pesar de todo esto, Jesús se deja insultar, despreciar, condenar y sigue viviendo en el sacramento para demostrarnos que su amor hacia nosotros es sin condiciones ni reservas y excede a nuestra ingratitud. Perdón, oh Jesús, y mil veces perdón por todos los sacrilegios. Si me acontece cometer uno solo, he de pasar toda la vida reparándolo. Quiero amarte y honrarte por todos los que te desprecian. Dame la gracia de morir con vos. Segunda estación, Jesús, cargando con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En Jerusalén los judíos imponen a Jesús una pesada e ignominiosa cruz, que era considerada entonces como el instrumento de suplicio propio del último de los hombres. Jesús recibe con gozo esta cruz abrumadora, se apresura a recibirla, la abraza con amor y la lleva con dulzura. Así, nos quiere suavizarla, aliviarla y deificarla en su sangre. En el Santísimo Sacramento del altar, los cristianos imponen a Jesús una cruz mucho más pesada e ignominiosa para su corazón. Constituyenla las irreverencias de tantos en el santo lugar, su espíritu tan poco recogido, su corazón tan frío en la presencia del Señor y su tan tibia devoción. ¡Qué cruz más humillante para Jesús tener hijos tan poco respetuosos y discípulos tan miserables! Aún ahora, Jesús lleva mis cruces en su sacramento, las pone en su corazón para santificarlas y las cubre con su amor y besos para que me sean amables. Mas quiere que las lleve también yo por Él y se las ofrezca. Se allana a recibir los desahogos de mi dolor y sufre que yo llore mis cruces y le pida consuelo y auxilio. Cuán ligera se vuelve la cruz que pasa por la Eucaristía. Cuán bella y radiante sale del corazón de Jesús. Da gusto recibirla de sus manos y besarla tras Él. A la Eucaristía iré. Por tanto, para refugiarme en las personas, para consolarme y fortalecerme, en la Eucaristía aprenderé a sufrir y a morir. Perdón, Señor, perdón por todos los que te tratan con irreverencia en tu sacramento de amor. Perdón por mis indiferencias y olvidos en tu presencia. Quiero amarte, te amo con todo mi corazón. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tan agotado de sangre se vio Jesús después de 3 horas de agonía y de los golpes de la flagelación, tan debilitado por la terrible noche que pasó bajo la guardia de sus enemigos, que tras algunos momentos de marcha cae abrumado bajo el peso de la cruz. ¿Cuántas veces cae Jesús sacramentado por tierra en la santa partícula sin que nadie se dé cuenta? Mas lo que le hace caer de dolor es la vista del primer pecado mortal que mancilló mi alma. ¿Cuánto más dolorosa no es la caída de Jesús en el corazón de un joven que le recibe indignamente en el día de su primera comunión? Cae en un corazón helado que el fuego de su amor no puede derretir, en su espíritu orgulloso y fingido, sin poder conmoverlo, en un cuerpo que no es más que un sepulcro lleno de podredumbre. Así por ventura hemos de tratar a Jesús la primera vez que se nos viene tan lleno de amor. Oh Dios, tan joven y ya tan culpable, comenzar tan pronto a ser un Judas. ¡Cuán sensible es el corazón de Jesús! ¡Una primera comunión sacrílega! Gracias, oh Jesús mío, por el amor que me mostraste en mi primera comunión. Nunca lo he de olvidar. Soy tuyo, del mismo modo que vos sos mío. Hacé de mí lo que quieras, Señor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. María acompaña a Jesús en el camino del Calvario, sufriendo un verdadero martirio en su alma. Porque cuando se ama, se quiere compadecer. Hoy el corazón eucarístico de Jesús encuentra en el camino de sus dolores, entre sus enemigos, hijos de su amor, esposas de su corazón, ministros de sus gracias, que lejos de consolarlo como María, se juntan a sus verdugos para humillarlo y blasfemar y renegar de él. ¿Cuántos renegados y apóstatas abandonan el servicio y el amor de la Eucaristía tan pronto como este servicio requiere un sacrificio o un acto de fe práctica? Oh Jesús mío, quiero seguirte con María, mi madre, por más que te vea humillado, insultado y maltratado, y deseo desagraviarte con mi amor. Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús aparecía cada vez más rendido bajo su peso. Los judíos, que querían que muriese en la cruz para poner el colmo a sus humillaciones, pidieron a Simón, el Cirineo, que tomase el madero. Él se negó, y pese a esto, fue obligado para que tomara este instrumento que tan ignominioso le parecía. Mas aceptó al fin y mereció que Jesús le tocara el corazón y lo conmoviera. En su sacramento, Jesús llama a los hombres y casi nadie acude a sus invitaciones. Convídales al banquete eucarístico y se echa mano de pretextos mil para desoír su llamamiento. El alma ingrata e infiel se niega a la gracia de Jesucristo, el don más excelente de su amor. Y Jesús queda solo, abandonado, con las manos llenas de gracias que no se quieren. Se tiene miedo a su amor. En el lugar del respeto que le es debido, Jesús no recibe las más de las veces más que irreverencias. Ruborízase uno de encontrarlo en las calles y se huye de él cuando se lo divisa. Uno no se atreve a darle señales exteriores de la propia fe. ¿Será posible, divino Salvador mío? Demasiado cierto es. No puedo menos de sentir los reproches que me dirige mi conciencia. Sí, he desoído muchas veces tu amoroso llamamiento. Aferrado como estaba a lo que me agradaba, me he negado cuando tanto me honrabas, invitándome a tu mesa. Movido por tu amor, me pesa en lo más hondo de mi corazón. Comprendo que vale mucho más dejarlo todo que omitir por mi culpa una comunión, que es la mayor y la más amable de tus gracias. Olvida, buen Salvador mío, mi pasado, y guarda vos mismo mis resoluciones para el porvenir. Sexta estación. Una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Salvador ya no tiene rostro humano. Los verdugos se lo han cubierto de sangre y de lodo. El esplendor de Dios se encuentra en tal estado, por lo cubierto de manchas, que no se lo puede reconocer. La piadosa Verónica afronta a los soldados. Bajo las salivas ha reconocido a su Salvador y Dios, y movida de compasión, enjuga su augusta faz. Jesús la recompensa imprimiendo sus facciones en el lienzo con que ella enjuga su cara adorable. Divino Jesús mío, bien ultrajado, insultado y profanado sos en tu adorable sacramento. ¿Y dónde están esas Verónicas compasivas que reparen esas abominaciones? Es para entristecerse y aterrarse que con tanta felicidad se cometan tantos sacrilegios contra el augusto sacramento. Diríase que Jesucristo no es entre nosotros sino un extranjero que a nadie interesa y hasta merece desprecio. Verdad, verdad es que oculta su rostro bajo la nube de especies, bien débiles y humildes, pero es para que nuestro amor descubra en ellas por la fe de sus divinas facciones. Señor, creo que sos el Cristo, Hijo de Dios vivo, y adoro bajo el velo eucarístico tu faz adorable, llena de gloria y de majestad. Digno, Señor, imprimí tus facciones en mi corazón para que a todas partes lleve conmigo a Jesús y a Jesús sacramentado. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. A pesar de la ayuda de Simón, Jesús sucumbe por segunda vez a causa de su debilidad, y esto le depara una ocasión para nuevos sufrimientos. Sus rodillas y manos son desgarradas por esas caídas en camino tan difícil, y los verdugos redoblan de rabia sus malos tratos. ¡Oh, cuán nulo es el socorro del hombre sin el de Jesucristo! ¡Cuántas caídas se prepara el que se apoya en los hombres! ¿Cuántas veces cae por la comunión hoy el Dios de la Eucaristía en corazones cobardes y tibios, que le reciben sin preparación, le guardan sin piedad y le dejan marcharse sin un acto de amor y de agradecimiento? Por nuestra tibieza, es Jesús estéril en nosotros. ¿Quién se atrevería a recibir a un grande de la tierra con tan poco cuidado, como se recibe todos los días el Rey del Cielo? Divino Salvador mío, ofrezco un acto de desagravio por todas las comuniones hechas con tibieza y sin devoción. ¿Cuántas veces has venido a mi pecho? Gracias por ello. Quiero ser fiel en adelante. Dame tu amor y que Él me baste. Octava estación. Jesús consuela a las afligidas mujeres piadosas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Consolar a los afligidos y perseguidos era la misión del Salvador en los días de su vida mortal. Misión a la que quiere ser fiel en el momento mismo de sus mayores sufrimientos, olvidándose de sí. Enjuga las lágrimas de las piadosas mujeres que lloraban por sus dolores y por su pasión. ¡Qué bondad! En su Santísimo Sacramento, Jesús no cuenta con casi nadie que le consuele del abandono de los suyos, de los crímenes de que es objeto. Día y noche se encuentra solo. Si pudiera llorar sus ojos, ¿cuántas lágrimas no derramarían por la ingratitud y el abandono de los suyos? Si su corazón pudiera sufrir, ¿qué tormentos padecería al verse desdeñado hasta por sus mismos amigos? Y aún siendo esto así, tan pronto como venimos hacia Él, nos acoge con bondad, escucha nuestras quejas y el relato con frecuencia, bien largo y harto egoísta de nuestras miserias, y olvidándose de sí, nos consuela y reanima. ¿Por qué habré yo, divino Salvador mío, recurrido a los hombres para hallar consuelo en lugar de dirigirme a vos? Ya veo que esto hiere a tu corazón, celoso del mío. Sé en la Eucaristía mi único consuelo, mi único confidente. Con una palabra, con una mirada de tu bondad me basta. Que te ame yo de todo corazón. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Cuántos sufrimientos en esta tercera caída? Jesús cae abrumado bajo el peso de la cruz, y apenas si a fuerza de malos tratos logran los verdugos levantarlo. Jesús cae por tercera vez antes de ser levantado en la cruz, como para atestiguar que le pesa el no poder dar la vuelta al mundo, cargado con su cruz. Jesús vendrá a mí por última vez, en viático, antes de que salga también yo de este valle de destierro. Señor, concédeme esta gracia, la más preciosa de todas y complemento de cuantas he recibido en mi vida, pero que reciba bien esta última comunión tan llena de amor. Qué caída más espantosa la de Jesús, que entra por última vez en el corazón de un moribundo, que a todos sus pecados pasados añade el crimen del sacrilegio y recibe indignamente al mismo que ha de juzgarlo, profanando así el viático de su salvación. ¿En qué estado más doloroso no se ha de ver Jesús? En un corazón que le detesta, en un espíritu que le desprecia, en un cuerpo de pecado entregado al demonio. Es el infierno de Jesús en la tierra. ¿Y cuál será el juicio de esos desdichados? Solo pensarlo causa temblor. Perdón, Señor, perdón por ellos. Te ruego por todos los moribundos. Concédeles la gracia de morir en tus brazos después de haber recibido bien el viático. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Cuánto no debió sufrir en este cruel e inhumano despojamiento? Le arrancan los vestidos pegados a las llagas, las cuales vuelven a abrirse y a desgarrarse. ¿Cuánto no debió sufrir en su modestia, viéndose tratado como si tendría vergüenza de tratar a un miserable y a un esclavo que al menos muere en el sudario en el que ha de ser sepultado? Jesús es despojado aún hoy de sus vestiduras en el estado sacramental, no contentándose por verlo despojado, por amor hacia nosotros, de la gloria de su divinidad y de la hermosura de su humanidad. Sus enemigos lo despojan del honor, del culto, saquean sus iglesias, profanan los vasos sagrados y los sagrarios, lo echan por tierra, es puesto a merced del sacrilegio. Él, Rey y Salvador de los hombres, como en el día de la crucifixión. Lo que Jesús se propone al dejarse despojar en la Eucaristía es reducirnos a nosotros al estado de pobres voluntarios, que no tienen apego a nada, y así revestirnos de su vida y virtudes. Oh Jesús sacramentado, sé mi único bien. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Qué tormentos los que sufrió Jesús cuando lo crucificaron. Sin un milagro de su poder, no le hubiera sido posible soportarlos sin morir. Con todo, en el Calvario Jesús es clavado a un madero inocente y puro. Mientras que en una comunión indigna, el pecador crucifica a Jesús en su cuerpo de pecado, cual si se atara un cuerpo vivo a un cadáver en descomposición. En el Calvario fue crucificado por enemigos declarados, mientras que aquí son sus propios hijos los que lo crucifican con la hipocresía de su falsa devoción. En el Calvario solo una vez fue crucificado, mientras que aquí lo es todos los días y por millares de cristianos. Oh divino Salvador mío, te pido perdón por la inmortificación de mis sentidos, que ha costado expiación tan cruel. Por tu Eucaristía queréis crucificar mi naturaleza y inmolar al hombre viejo, uniéndome a tu vida crucificada y resucitada. Hacé, Señor, que me entregue a vos del todo, sin condición ni reserva. Duodécima estación. Jesús expira en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús muere para rescatarnos. La última gracia es el perdón concedido a los verdugos, el último don de su amor, su divina madre, la sed de sufrir su último deseo y el abandono de su alma y de su vida en manos de su Padre, el último acto. En la Sagrada Escritura continúa el amor que nos mostró Jesús al morir. Todas las mañanas se inmola en el santo sacrificio y va a los que lo reciben a perder su existencia sacramental. Muere en el corazón del pecador para su condenación. Desde la Sagrada Hostia me ofrece las gracias de mi redención y el precio de mi salvación, pero para poderlas recibir, muera yo junto a Él y para Él, según es su voluntad. Dame, Dios mío, la gracia de morir al pecado y a mí mismo, gracia de no vivir más que para amarte en tu Eucaristía. Decimotercera estación. Jesús es entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su divina madre, quien lo recibe entre sus brazos y contra su corazón, ofreciéndolo a Dios como víctima de nuestra salvación. A nosotros nos toca ahora ofrecer a Jesús como víctima en el altar y en nuestros corazones, para nosotros y para los nuestros. Nuestro es, pues Dios Padre nos lo ha dado y Él mismo se nos da también para que hagamos uso de Él. Qué desdicha el que este precio infinito quede infructuoso entre nuestras manos a causa de nuestra indiferencia. Ofrezcámoslo en unión con María y pidamos a esta buena madre que lo ofrezca por nosotros. Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús quiere sufrir la humillación del sepulcro. Es abandonado en la guarda de sus enemigos, haciéndose prisionero suyo. Mas en la Eucaristía aparece Jesús sepultado con toda verdad, y en lugar de tres días, queda siempre, invitándonos a nosotros a que le hagamos guardia. Es nuestro prisionero de amor. Los corporales le envuelven como un sudario. Arde la lámpara delante de su altar, lo mismo que delante de las tumbas. En torno suyo reina silencio de muerte. Al venir a nuestro corazón por la comunión, Jesús quiere sepultarse en nosotros. Preparemos un sepulcro honroso, nuevo, blanco, que no esté ocupado por afectos terrenales. Embalsamémoslo con el perfume de nuestras virtudes. Vengamos por todos los que no vienen a honrarlo, adorarlo en su sagrario, consolarlo en su prisión, y pidámosle la gracia de recogimiento y de la muerte al mundo, para llevar una vida oculta en la Eucaristía. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús.